Amables oyentes, es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos conversado toda la semana acerca de esta palabra de Dios, su palabra, como el fundamento del reavivamiento, que es el tema reavivamiento y reforma que estamos tratando durante todo este trimestre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay un texto que es bien decidor, bien interesante, está en Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, dice la versión moderna. O sea, todavía están en tinieblas, quiere decir. O sea, mira, si alguien habla equivocadamente, tuerce las escrituras, está en un momento de oscuridad, no hay claridad. Y lo más terrible, Horacio, es que no solamente él, sino que pasa con los que escuchan, porque los líderes normalmente atraen a las personas, y cuando habla un líder, la persona acepta y no confirma, como los bereanos, si la palabra de Dios era correcta o no, o es lo que estaba diciendo. Qué responsabilidad y qué peligroso, ¿eh? ¿Recuerdas tú el caso de Jim Jones, ahí en las Guyanas? Este hombre que empezó predicando la Biblia, pero después se tornó una predicación más bien hacia su persona. Tenía un liderazgo bastante fuerte, y muchas personas lo siguieron hasta Guyana. Fue a formar una comunidad, y recuerda que él repartió, en un momento repartió porciones de veneno, y toda la gente se suicidó junto con él. ¡Qué tremendo! ¡Qué responsabilidad tienen! Y hay personas, fíjate, hay gente para todo lo que tú puedas imaginar. Si tú te pones a predicar de que eres el enviado de Marte, de un personaje que existe en el planeta Marte o en otra constelación, la gente te va a seguir igual. Porque para todo hay público. Sí, este Jim Jones en realidad es un estadounidense que fundó una secta, el Templo del Pueblo de Dios, en el año 1963. Justamente. Qué terrible, porque no solamente él se perdió, sino también quien estaba Y David Courage. Otro personaje también. Allí en el libro de Santiago, casi terminando la Biblia, ¿no es cierto? 1:22 dice, y lo habíamos repetido, lo vamos a repetir porque es interesante: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este concepto nos lleva un poquito más, el hecho de escuchar. Tú puedes leer, pero no te quedes con esa idea. Dice, si no, anda, hace referencia en realidad aquí al Sermón del Monte, cuando Cristo dio su parámetro, su estatuto, ¿no es cierto?, maravillosos allí en el sermón, hablando de cómo debía ser el comportamiento, la actitud de las personas. Yo siempre he pensado que cuando Cristo hablaba más de alguien, se quedaba mirando uno a otro y decía, ¿y cuál es? Pero si este venía para sacarnos del yugo romano, y ahora está hablando que nos amemos, que nos cuidemos, que si alguien te pega, colócale la otra mejilla, si alguien te pide una capa, dale otra. O sea, pareciera que su evangelio es un poquito distinto a lo que nosotros pensamos del Mesías. Y efectivamente era distinto, pero no era distinto en el sentido de ser diferente, sino que había sido el mismo evangelio que ellos ahora lamentablemente habían distorsionado, y claro, no encajaba con sus ideas distorsionadas que tenía. Pero en realidad el Señor dice en su palabra clarísima: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre está en la palabra de Dios, lo que hemos venido conversando. No cabe duda. Ahora, no es fácil llevar a la práctica las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque se contrapone totalmente a nuestra naturaleza pecaminosa. Están en contra de nuestra voluntad, porque nosotros quisiéramos hacer lo que nos resulta fácil y lo que nos da placer. Bueno, no siempre sucede eso con la palabra de Dios, porque está en totalmente contraposición, vuelvo a decir, con nuestra naturaleza. Entonces, hay cosas que me pide la palabra de Dios y hay cosas que me pide la carne. Entonces, aquí se produce una lucha. Y yo tengo que poner mi fe y todo en justamente lo que el Señor quiere para mí. Porque solamente eso, la palabra de Dios puede transformar, y de hecho transforma vidas. Cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos sin rumbo fijo. Porque piensa tú, ¿cuál puede ser la meta de una persona? Crecer, tener una buena profesión, un buen trabajo, una buena casa, un buen auto. ¿Después de eso qué? Claro. A lo mejor tener nietos, tener una buena familia, pero ¿y después qué? Pero, sin embargo, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, nos da una perspectiva mucho, mucho mejor y muy superior, porque nuestra meta no es solamente el tener una buena profesión y un buen trabajo. Ya esto es diferente, porque empezamos a pensar en el bienestar de los demás, empezamos a pensar en ser útiles a quienes nos rodean. ¿Por qué? Y además de eso, poder entregarles una muy, pero muy buena noticia. La vida no termina con la muerte, porque la muerte es solamente un sueño del cual seremos despertados. Y después de eso sí que viene lo que es realmente bueno, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No sé si alguna vez tú leíste la historia de Cata Ragoso, un personaje interesante en la historia de la Iglesia. Él conoció el Evangelio, aceptó por medio de la palabra, aceptó al Señor y hizo cambios. Y él asistió a algunas reuniones a nivel mundial de la Iglesia, donde contaba su experiencia, y entre las cosas que él decía, un hombre de ojos vivaces, alegre, y daba un poquito temor quizás acercarse a él por lo que había sido, pero él decía: mire, con estos dientes blancos que los mostraban, comí carne humana. Ahora, él cuenta... Él había sido caníbal de una de las islas del Pacífico, me parece. Exactamente. Pero en la experiencia que él contaba, decía que en una oportunidad llegaron unos científicos a examinar, a mirar, y miraban cómo el pueblito de él iba a orar, leía la Biblia, había un cambio, y se burlaban de él insistentemente. Y entonces en algún momento él se ofuscó un poquito y le dice: mire, llamando al jefe, tanto que me preguntan acerca de estas cosas, yo les voy a decir una cosa. Por la palabra de Dios aprendí que hay un Dios que debo amar a mi prójimo. Si no fuera por esta palabra, ustedes todos y mi tribu los había comido hace rato. O sea, no sé si eso quizás nos indica el cambio que puede producir en las personas la palabra de Dios. Usted a lo mejor puede buscar más detalles de este incidente, pero la palabra de Dios hace cambios, y yo he visto personas que incluso han llegado a la Iglesia, los he visto llegar por primera vez, y después de pasar un tiempo, son irreconocibles al momento que llegaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace cambios profundos en la Iglesia. Fíjate que sigo pensando en esto de Jesús cuando hablaba. Les decía a los discípulos y a ellos: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fue cierto, aparecieron, los hicieron, pero Dios los está rechazando. ¿Por qué los está rechazando? Porque la palabra de Dios no hizo el cambio que necesitaba hacerse en la vida de las personas para efectivamente ser distinto, ser reavivado, ser cambiado, ser reformado. A veces, cuando la Biblia habla de engañándoos, está hablando de engañarse mediante un razonamiento falso, y hoy día es tan fácil encontrar personas que pueden decir: hoy está lloviendo, aunque, y te convencen, aunque esté el sol brillando. Tengamos cuidado porque la palabra de Dios es la única guía segura para nuestras vidas, para tener un retorno al hogar que Dios ha prometido. Bueno, gracias, amables oyentes, los invitamos para que esté con nosotros en el momento en que hacemos un resumen de esta conversación. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.